Rena, rector de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Venado Tuerto. Buen día, Jorge, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Bien, bueno, en la víspera de lo que va a ser un marchazo, ¿cuál es la sensación que hay? Bueno, nosotros aquí en Venado Tuerto tenemos previsto realizar una actividad similar a la que hicimos el 23 de abril de este año, convocándonos en nuestra facultad y después con la participación de otras instituciones relacionadas con la actividad de la educación pública. Nos estamos convocando a reunirnos luego a marchar hacia la Plaza San Martín. Y bueno, sí estamos recibiendo la adhesión de distintos sectores que se plantean como defensa y patrimonio de nuestra sociedad la educación pública. Ahora, yo le pregunto, Jorge, que para que la ciudadanía que nos está escuchando, que por ahí está impávida tratando de sobrevivir y medio como que le queda lejos, ¿no? Enterarse o saber por qué la marcha, la segunda marcha, la primera fue multitudinaria, contra las políticas educativas del gobierno nacional. Y por ahí, ¿en cuáles son las que las está afectando? Teniendo en cuenta que, me acuerdo que hace unos meses cuando hablamos, usted me decía, bueno, nosotros dentro de todo la paliamos porque tenemos actividades propias que de alguna manera es una especie de sustento, pero en definitiva también acá hay algunas que les toca más, algunas que les toca menos, y tenemos que hablar de las distintas regiones también. Sí, bueno, como se ha venido hablando este año, hubo una parte del presupuesto, en este caso universitario, que el gobierno, la Secretaría de Educación, dentro del ministerio donde está funcionando actualmente, liberó fondos para una parte del presupuesto que son los gastos de funcionamiento, de servicios, que nos permiten mantener abiertas las casas, ¿no? Eso, como te había comentado en su momento, nosotros lo veníamos sosteniendo también por actividad propia. Ese cumplimiento presupuestario se dio, se empezó a desarrollar a partir de junio. Entonces eso está cubierto. Pero eso en realidad depende de la universidad y de la región, como bien decías, cubre... El presupuesto total cubre el 5 al 7% ese gasto. El resto, la mayor parte, son salarios. Son los sueldos. Son personal, docente claro. Y no docente. Eso lo maneja directamente el ministerio en la política salarial, en paritaria, y no ha habido acuerdo en todo este tiempo, y se ha ido retrayendo el salario de forma muy notable, y hasta en valores menores que a otros sectores del Estado para el sistema universitario. Entonces ahí también hay una posición de los gremios, tanto docente como no docente, de protesta sobre esto, porque ha sido una expectación que nosotros reconocemos, que toda la comunidad está, toda la sociedad está sufriendo eso, pero en este caso vemos que no se actúa con ese equilibrio, digamos, claro. Como por lo menos tener el mismo progreso de salario que se ha tenido en los otros sectores del Estado. Pero bueno, esa es la lucha, y después está ese es el punto específico respecto a la lucha salarial. Y después está el criterio, las políticas a desarrollar sobre el funcionamiento del sistema universitario. Sabemos que de notas que han dado otros rectores, otros decanos también de otras facultades, uno ve que lo que se ha buscado es que el sueldo del docente se vaya cayendo. Uno, ya haber visto también lo que sucedió en los 90, que fue la experiencia más cercana en contra de las universidades, recordamos aquella famosa baja del 13% de López Murphy, que, bueno, duró poco, por suerte, porque en definitiva yo creo que también fue un poco la lucha lo que llevó a dar vuelta a esa situación. Pero cuando uno mira esto, ¿Ustedes creen que esto es producto del famoso dicho no hay plata para esto, ¿no? Porque para otras cosas hay, por supuesto, pero que en definitiva es por ahí un plan de arancelar a las facultades, digamos, y hacer de que los docentes, al tener salarios bajos, se tengan que ir a rebuscársela en otro laburo también, más allá de la docencia? ¿Qué están viendo ustedes? Sí, las miradas pueden ser varias. Se evidencia en la acción de este primer año de gobierno, de este gobierno, que sobre este sector del público tiene este comportamiento. Después está el famoso debate que es la claridad de las políticas, qué se quiere llevar adelante. Y eso lo define el gobierno que está en funciones. Los legisladores en el Congreso y el pueblo manifestándose, decidiendo qué cosas quiere mantener y qué no. Eso nosotros tenemos que tenerlo claro. Nosotros tenemos funcionamiento democrático dentro del sistema universitario y también lo pretendemos para el país. Entonces, hoy en día también hoy la marcha de mañana también se está manifestando contra un veto de una ley que promulgó el Congreso de la Nación. Sí, acá no es que hay una medida, acá a su vez, aparte del reclamo salarial, hay una legislación que promulgaron las dos cámaras con amplia mayoría de todos los sectores políticos, Es cierto. en donde dicen sí a este sector con las consideraciones, si nadie, nadie, no sé, con esa legislación aprobada, no es que se mejore ninguno de los índices respecto de las pérdidas salariales que tiene la media de los gremios de los trabajadores de nuestro país. Pero lo que se está marcando también es un rumbo a dónde queremos ir, cómo lo queremos hacer. ¿El sistema universitario tiene que adecuarse, que tiene que hacer correcciones? Sí. Nosotros no lo dudamos, estamos dentro del sistema, vivimos haciendo eso, pero bueno, también recibimos continuamente distintas observaciones que no son ciertas. ¿Cómo Hace dos o cuáles? tres días se ha hecho una observación desde la Secretaría de Educación en donde se manifiesta que informamos a alumnos que no tenemos. En nuestra casa no pasa eso y en la mayoría o en nuestra universidad no tenemos esa situación. Entonces, bueno, se verá, a lo mejor hay en alguna universidad lo habrá, no lo sé, no lo creo tampoco porque el SIN salió a contestar eso, todos los rectores salieron a contestar lo mismo, los sistemas son bastante transparentes, las auditorías tan famosas. En las menciones reclamadas, nosotros vivimos auditados continuamente, funcionamos dentro de la administración pública y rendimos todo el dinero que nos llega. En el caso de las facultades, no es mucho, ya que, ya le digo, ronda el 5 al 7% del presupuesto, se rinde por resoluciones de crédito del sistema administrativo, que no tenemos, no hay forma de vulnerarlo. No tenemos superposición de cargo docente en ninguna asignatura. En nuestro caso tenemos tres carreras de ingeniería. Una de ellas, la última, hasta la estamos cumplimentando en asignaturas con docentes que ya teníamos designados en las otras carreras, sumándole alumnos a esos cursos. Haciendo un equilibrio económico, logramos, haciendo una propuesta en donde los docentes de las asignaturas básicas de los primeros 2 años de la carrera toman más alumnos en cada una de las carreras de ingeniería que teníamos y reciben a sistema. Hicimos esa propuesta y con un presupuesto totalmente reducido logramos incorporar una carrera. Entonces, como pasa acá en Venado Tuerto, pasa en todo el sistema. Nosotros entendemos que el presupuesto lo hacemos eficiente. Puede haber parámetros que no se cumplan, lo veremos, no lo niego. Sí, le tengo que dar otro dato. Sí, a ver. Estamos a la última semana de septiembre, el nivel de inscripción respecto del año anterior lo tenemos en 65% por encima de septiembre del año pasado para las tres ingenierías. Per Eso está perdón, dando un perdón, dato. perdón, perdón, Jorge, a ver si entiendo. ¿Tiene el 75% más inscriptos que el año pasado? A fin de septiembre, lo acabamos de medir. Los números son bajos, pero llama la atención. El nivel de inscripción que tenemos, no sé qué pasará a fin de octubre, qué pasará a fin de noviembre, Pero cuando cerramos el mes y miramos el mes anterior, el año anterior, que pasaba en septiembre en la inscripción, está 65, 70% más arriba. ¿Qué significa eso? El estudiante de la ciudad y el estudiante de la región, la familia, están quedándose con sus jóvenes estudiando aquí, lo ve, lo observamos fundamentalmente por la Sí, no situación puede pagar económica. una privada. Bueno, entonces, esos son los datos que yo puedo Es dar hoy. un dato contundente, ingeniero ¿Sí? Rena. Contundente. No, Y por eso lo doy, cuantificándolo porque... ¿Cómo? y suponiendo de que tenga, se acepte ese porcentaje, la gran mayoría, ¿tiene capacidad la facultad para Bueno, recibirlo? ahí está por qué nosotros medimos eso, a qué nos tenemos que preparar. A que vamos a tener que dedicar fondos a atender un incremento probablemente, si se sigue dando eso, a la cantidad de atender al curso de ingreso un 60, 65% más de alumnos que el año anterior. Lo veremos, a lo mejor es un fenómeno que pasó en septiembre, pero nos llama la atención, nos llamó la atención, digamos, el Sí. cierre, el primer mes de inscripción. Pasó ¿Y eso. de qué cantidad de ingresantes hablamos? Nosotros el año anterior tuvimos inscriptos 215 en las tres carreras, 220, es decir que nos iríamos este año a 300 y pico de ingresantes, Sí, que después claro. hacen el curso de ingreso, Claro, y un se curso de limpia. nivelación, terminan cursando el primer año un porcentaje menor. Pero Claro. bueno, a esos alumnos que están dispuestos a hacer eso, nosotros los tenemos que atender, porque no sabemos quién de ellos tiene la posibilidad o no de seguir y las condiciones. Los tenemos que atender a todos. Ahí le Pero bueno, hago. eso marca una condición de mirarlo por la positiva, como le digo. En la semana anterior, nosotros 19, 20 y 21 de septiembre, tuvimos un Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Electromecánica. Una organización plena de los alumnos de la carrera. Están organizados a nivel nacional y organizan congresos en distintos lugares del país. En nuestra ciudad se realizó el quinto congreso. Lo organizaron, nosotros, por supuesto, desde la gestión brindamos el apoyo, pero en esa organización, 22 empresas de la ciudad y la región, el municipio de nuestra ciudad, apoyaron la gestión de eso, en el momento que se está viviendo para las empresas también. ¿Qué significa eso? Que todo el medio, el sistema productivo, apoya a que tengamos una formación universitaria y una formación de tecnicatura, una formación de oficio, como tenemos nuestra ciudad con nuestra facultad. Ese es el ejemplo más claro, no es de palabra. Hicieron un apoyo monetario para que eso se lleve a cabo. Bien. Tuvimos la oportunidad de agradecerlo, porque ahí se vio reflejado. Es la comunidad apoyando a los alumnos realizando un evento en donde hicieron jornadas de expositores, visitaron la industria de la Ahora, región, bueno, se reunieron. Jorge, ahí con respecto a eso, le quiero hacer un paréntesis pequeño con lo anterior, cuando usted habla de los cursillos de ingreso y todo esto. ¿Cuán preparados llegan los alumnos de los niveles de secundarios? Porque a ustedes les llegan de Venado Tuerto y de toda la zona. Digo, ¿cuán preparados llegan para las carreras? Si falta ahí también un trabajo, una coordinación también con el nivel anterior. ¿Qué es lo que están notando ahí? Sí, eso es un tema que venimos, con el que venimos. Tenemos un nivel de preparación que no es el esperado. También hay que tener, no es el esperado. Por eso está este famoso curso de nivelación, Claro. en donde se trabaja muchísimo, se pone en tutoría y donde fundamentalmente se trata de evaluar al alumno que tiene la intención de quedarse estudiando, porque es un valor fundamental, digamos, darle la oportunidad. Sí. Es un cambio de metodología, el sistema es distinto del secundario al universitario, Claro. pero bueno, los niveles no son los esperados y son mediciones que también las realiza el ministerio y están esas evaluaciones. Se hacen algunas actividades también, se están haciendo algunas actividades en programas de transferencia, nosotros con escuelas técnicas, la escuela técnica acá lo hacemos, digamos, de tratar de vincular a los últimos cursos de la escuela del de la escuela media, de la escuela secundaria, con la universidad. Y eso es un complejo que integra toda la cadena del sistema, en donde, por supuesto, nosotros somos uno de los últimos eslabones, ¿no? Y eso sí, es algo que también se tiene que trabajar. Bien. Pero digamos, esa realidad se pone de manifiesto. Pero esto se supera todo con el alumno, ¿eh? El alumno con Ajá. disposición en la universidad tiene la herramienta O sea, la para facultad poder adaptarse. tiene que abrirle los brazos y darle las condiciones para que, bueno, ese mundo desconocido que puede parecerle. Porque la primera tenemos montones, bueno, de hecho la UTN se llamó la Universidad Obrera, ¿no? En sus inicios, tiene que ver con eso, la oportunidad que puede tener ese estudiante que va por primera vez en su familia a ese ámbito y a veces que no se frustre con el intento y a lo mejor que, bueno, eso que ustedes hacen ahí, bueno, sirva para contenerlo y... Porque uno no sabe si por qué razón no pasó a veces un curso. Exactamente, y a veces son situaciones que no son por aprendizaje o porque no tenga la intención de capacitarse. Y lo que usted me reflejaba antes, sí, nosotros, la mayoría de los que estamos ahí en la gestión, somos alumnos de la universidad pública y somos alumnos fundamentalmente de la universidad obrera, hicimos la universidad trabajando. Claro. Trabajando en el medio y yendo a estudiar en el horario nocturno. Hoy, lamentablemente, poca la proporción de estudiantes que están en esa condición. Eso se ve por otro motivo, una situación que tiene nuestro país, con los niveles de pobreza que hemos alcanzado. El alumno que tenemos hoy son, en el primer año, Ajá. son pocos los alumnos que llegan a la universidad y que estén trabajando en el primer año. En el Ah. caso de la generación nuestra, trabajaba casi todo, digamos, Claro. un porcentaje muy alto. Hoy eso no lo tenemos. El alumno empieza a trabajar en el tercer o cuarto año de la cursada de la carrera y eso después nos provoca otras situaciones que son la demora en graduarse, digamos, Claro, pero está claro, trabajando, digamos. claro. Sí, también no eso también es algo que se evalúa continuamente. Pero bueno, volviendo a las situaciones, de esto tenemos que hablar también continuamente, o aprovecho cuando me dan estas oportunidades. Sí. Porque no concentrarse o plantarse solamente en un planteo gremial, en un planteo salario, que esto es más grande que un planteo salario, es un planteo de un proyecto de país, de una necesidad o no, de un sector que brinde educación a nuestros jóvenes, orientada a las actividades que después son productivas también. Estamos en nuestro caso, bueno, nosotros nos dedicamos a la ingeniería inmediato, el pasaje de un alumno que pasa por la formación técnica a que vaya a producir valor, Claro. agregar valor en lo, si se quiere, en lo económico, independientemente de todo el otro efecto personal, social que Sí, genera porque en a definitiva estudiar. eso de agregarle valor redunda después en un mejor salario, en un ingreso per cápita más elevado de la población donde se desempeña. O sea, hay un cúmulo de cosas que benefician, por eso está... La posibilidad que deja la universidad, bueno, permite que ese camino se pueda llegar a hacer y uno entiende de que también ha ido creciendo lo que ha sido la cantidad de alumnos en los últimos años, porque además, de hecho, hay unas 20 universidades más, me quedo corto todavía, pero en definitiva, las oportunidades están y yo creo que el tema está en la formación. Por último, le quiero preguntar, Jorge, bueno, si de alguna manera confía en justamente que la ciudadanía haga clic, se dé cuenta de esto que estuvimos hablando en esta nota que después vamos a compartir por todos lados, porque a veces la gente está en otra y le da bolilla a las redes sociales y las redes sociales no te cuentan la historia fehacientemente, que es una batalla cultural por allí que se da, bueno, si finalmente, bueno, todo el trabajo que se hace, porque de hecho nosotros abiertamente lo decimos, necesitamos la universidad pública y la privada va a seguir existiendo, y las condiciones tienen que ser igualitarias para cualquier hijo de vecino, ¿no? Sí, de hecho, el sistema integrado, a la primera pregunta, confío en la ciudadanía, por supuesto, confío. Confío porque sin la ciudadanía convencida de esto, ahora que nosotros tenemos que comunicar qué hacemos, cómo lo hacemos, dónde lo hacemos, y que aceptamos que hay que hacer modificaciones, todo es un proceso continuo de mejora continua, eso no hay ninguna duda, que no hay ningún tema especial con la formación privada. De hecho, hasta nosotros mismos tenemos una universidad privada trabajando en área de conocimiento distinta a la que brindamos nosotros en nuestras instalaciones. Pero ¿qué pasa con eso? Está la posibilidad que esa universidad privada brinde ese servicio y llegue con una cuota más económica en nuestra ciudad porque tiene la posibilidad de instalarse en una infraestructura pública que no le requiere una gran inversión de alquiler o no tiene que invertir en construcción. Entonces es multiplicador. Cuando Claro. uno administra todos esos bienes de alguna forma por la positiva, termina llegando todo a la comunidad. Es todo lo mismo. Es lo mismo cuando utilizamos todas las instalaciones para hacer tecnicatura que son o licenciatura que los ciudadanos pagan o cursos de oficio, pero los pagan a valores muy menores que si Claro. lo van a buscar en otras áreas donde no tengan ese soporte que tiene toda la estructura que tenemos abierta. Sí, yo confío en eso, pero bueno, hay que expresarlo, hay que tratarlo con tranquilidad y plantear los debates desde la certeza de los datos, no con un mensaje con un mensaje de frases hechas, ni desde el campo universitario, ni de la gestión gubernamental. Yo pienso que se puede llegar a buenos puntos y después hay una definición de la sociedad, si quiere o no quiere esto. Esto Claro. hay que aceptarlo. Y eso hay que, como se dice, hay que militarlo, trabajarlo y decir, mire, de esta manera pasó esto, acá tenés tantos graduados por año. El 50% son de la ciudad, el otro 50% son de la región. ¿Dónde hubieran estado todos esos alumnos? ¿Dónde estarían? ¿Se podrían haber ido todos a estudiar a Rosario, Buenos Aires, Córdoba? Claro. En el caso nuestro, regional. Y Sí, uno sí. eso lo replica en todo el sistema público nacional. Y pasa lo mismo. Lo que pasa en nuestra ciudad pasa en todo el país, con todo el sistema, independientemente de tecnológica. Ese Ahí. también, la fortaleza que tiene el planteo que se ha desarrollado, que es único en la historia, en donde están las 52 universidades trabajando juntas. Claro. Ahí un poco para poner un granito más de arena a favor de la universidad, si la ciudadanía lo está queriendo, creo que ya lo contestó cuando me dijo que el 75% incremento a primer año han tenido este año con respecto al año pasado. Eso significa que la gente no solo la quiere, la necesita por sobre todas las cosas. Así que, por lo tanto, desde acá, bueno, fuerza con esta movida y bueno, la UTN de Venado Tuerto, estamos hablando con Jorge Rena, el rector. Decano, decano. Perdón, usted es el Decano. decano. Decano, sí. Y por supuesto, vamos a seguir al lado de ustedes también comunicando todo. Bueno, nosotros le agradecemos mucho, tanto ustedes, su medio, como otros medios, que siempre tenemos la posibilidad de comunicarnos, en mi caso personalmente, como todas las otras áreas, las actividades, como la universidad está abierta, está comunicada. Hablan los investigadores, hablan los directores de departamento, es decir, este es un medio abierto, es decir, no, acá no hay personalismo, es un proyecto común. Es decir, nuestra casa tiene 52 años de vida, mucha gente puso muchos años de sacrificio para que esto esté como está. Claro. Hoy nos toca a nosotros, o hace años que nos toca a nosotros gestionarlo, pero esto tiene una historia, esto no se transforma en un día, no es una frase, hay mucho sacrificio de mucha gente. Y nosotros, a su vez, muchos de los que estamos hoy tuvimos la oportunidad de empezar una carrera universitaria porque estaba la universidad acá. En mi caso había 2 años nomás de cursada, en el año 81-82, porque el proceso militar había cerrado Claro. la carrera completa. De Pero hecho, sin eso, muchos de los que hoy ejercemos la profesión, no hubiéramos tenido la posibilidad porque no podíamos irnos. Cuando yo les marcaba esto de lo que nos llama la atención, el nivel de inscripción para la cursada 2025, septiembre 23 contra septiembre 24, ahí hay un dato que es de la realidad económica, fundamentalmente, y otro dato también es del grado de crecimiento que ha tenido nuestra facultad, la comunicación, la posibilidad de saber que se puede estudiar. Entonces, bueno, para eso estamos y para eso está nuestra gestión y nuestra lucha. Un fuerte abrazo, Un Rena. abrazo a ustedes y muchísimas gracias por poder comunicar. Hasta la próxima. Bueno, ahí lo teníamos a Jorge Rena, rector de la UTN, Facultad Regional Venado Tuerto.